Te voy a leer un poema del último libro, Último Movimientos, que se llama, poema del año 2002, se llama Llamado por los malos poetas. ¿Qué tal el sonido? ¿Entra bien así? El poema que se llama Llamado por los malos poetas del año 2002. Se necesitan malos poetas. Buenas personas, pero poetas malos. 200.000 malos poetas se necesitan para que estallen las 10.000 flores del poema. Que en ellos viva la poesía, la innecesaria, la fútil, la sutil poesía imprescindible. O la inversa, la poesía necesaria, la prescindible para vivir. Que florezcan 10 maos en el pantano y en la barranca un L, un Juan, un Hellman como elefante entero de cristal roto o un Rojas roto, mendigando a la reina de España. Ahora España ha vuelto a ser un reino y tiene reina y rey del reino. España es un tablero de alfiles policizados y peones recién comidos. A la derecha, negros, paralizados, fuera del juego. Y aquí hay torres de goma, alfiles politizados y damas policiales vigilando la casa. A la casa del hombre, por hambre, corren todos y saltan de la cuadrícula y son comidos. Todo esto abunda, faltan los poetas, los mil, los 10.000 manos, cada uno armado con su libro de mierda. Faltan sus ensayitos y su novela en preparación. Ah, y los currícola y sus 10.000 applies nos faltan. No es la muerte del hombre, es una gran ausencia humana de malos poetas. Se necesitan nuevos sentimientos, nuevos pensamientos imbéciles, nuevas propuestas para el cambio, causas para temer, para tener aquí en el sur. Y arriba, España es un panal de hormigas orientales, rumanas, tunecinos, suecas a la sombra de un rey. Riámonos del rey, de su fialdad, de su fatalidad, de su graciosa realidad. La realidad es un ensueño compartido. La realidad de España es su filosa lengua pronunciando la ñ y su mojada espada pronunciando el orden del capital y la sintaxis. ¡Ay, lengua! Aparta de mí este cuerno de la prosperidad clavado en tu ingle, suturada de chips, y cubre nuestras heridas con el bálsamo de los malos poemas. Cabe.